Bueno. Sí, bueno, Juan Carlos. Sí, ajá. Sí, ¿qué tal? Habla el compa, hablo de parte de Rock Discipline. Ah, perfecto. ¿Cómo estás? Exactamente, amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, me tengo que dar. ¿Qué tal? Ya es dándole vuelo a la hilacha. Qué bueno, mano. Oye, pues quería platicar contigo de Nightbreed. Cuéntame de Nightbreed. ¿Qué tiempo llevan en escena ustedes? ¿Cómo está la onda? Nightbreed es una banda que inició en 2005, digo ya hace 12 años. Ok. Estuvo activa durante, que fue como 4 o 5 años, luego tuvimos un receso de unos 3 años. Y bueno, estamos navegando de a todo. Es una agrupación que se formó con músicos de diferentes bandas de lo que era el gran tamaño de los 10 del país. Músicos que formaron muy importantes por allá y también bandas de robótico e industrial, pero pudimos de acuerdo para hacer esta agrupación. Entonces, hemos tocado en varios eventos como música de la Cámara, por ejemplo, oh, genial. Ajá. Excelente, sí, de hecho lo que Iván me parece fue el que fue a cubrir el evento ahorita que pasó en el COSA con Greker, que también estuvo Refuse Well, ¿cierto? De Estados Unidos. Sí, exactamente. ¿Y qué tal estuvo el evento? Ah, súper bien. Estuvo entretenido, digo, y yo creo que es una buena asistencia, ¿no? Para una presentación ahorita de bandas nacionales. Exacto, es bastante buena. Con invitados como estos chavos de Estados Unidos. Y bien, digo, creo que fue una buena fusión de sonidos. La gente se quedó contenta, digo, estuvo muy atenta a la presentación de todos los grupos. Y bueno, creo que sí, se cumple con el objetivo de presentar este nuevo disco. Excelente. Y cuéntame, de ¿quiénes son los integrantes de Nightbreed? Aparte de ti. A ver, déjate pasar los nombres. Es Juan Carlos Guerrero. Ajá. Que soy yo el vocalista. Es Víctor Hugo Guerrero, que es el baterista. Y están en las guitarras Felipe Rosas. Ajá. Está Heriberto Quintero en la otra guitarra. Ajá. Perfecto, entonces son 5 miembros. Así es. Perfecto, y entonces ahorita entonces la siguiente fecha que tienen es el 18, ¿verdad? Van a estar con Sodom y Strike y bueno, obviamente ustedes. Exactamente, y luego regresamos a hacer unas fechas por acá por el occidente y estaremos regresamos hasta terminar el disco y entonces prepararemos fechas para presentarlo en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Excelente, la banda es originaria de Guadalajara, ¿cierto? Sí, de Guadalajara, sí. Exacto, ¿de alguna parte en particular o son de varios laditos? Guadalajara, ahora sí que el centro de Zapopan también. Ah, de Zapopan, excelente. Sí. Y cuéntame, ¿qué expectativas tienen ahorita para el evento del 18 de junio en la Sala Corona con Sodom y Strike? Mira, para nosotros es un gran honor estar presentándonos con Sodom, porque es una de nuestras, podríamos decir, importantes influencias. Claro. Es una banda que hemos seguido nosotros a lo largo de toda su trayectoria y bueno, creemos que estar con ellos, digo, es así como que un gran honor y sabemos que el público que le gusta el sonido de Sodom va a tener muy buenas reminiscencias con el sonido de Nightbreed. Sabemos que van a disfrutar varios de los temas y por eso tenemos muchas expectativas de estar presentes con ellos. Excelente. Y cuéntame, ¿dónde están grabando ahorita su material ustedes? ¿O dónde lo grabaron? Amigos de Ciudad de México y de Guanajuato también. Ah, excelente. Y más, ¿cuántas, cuántos temas cuenta su primer material? 12 temas, aproximadamente 45 minutos de música. Ah, está súper bien. Entonces es un LP completo. Y Nightbreed, ¿por qué el nombre de Nightbreed? Me da curiosidad. Ajá. Okay. Y somos seguidores de Clyde Baker, que es el autor de novelas y películas como Hellraiser. Claro. Una de sus las siguientes películas después de Hellraiser fue Nightbreed, que está basada en uno de sus cuentos. Sí. Entonces, por eso de ahí tomamos el nombre, porque nos gustó esa relación, ¿no? Y creo que quedó muy bien el nombre de la banda. La verdad está muy bueno el nombre y no, Clay Baker sí es otra onda. De hecho, me acuerdo que hizo una serie de figuras de junto con Spawn Ándale, sí, nosotros hicimos que tenemos la serie de figuras. de las Y de armas almas torturadas, ¿no? ándale, si no está chicando la película, chica, salió después de la. Ya ves que él tuvo que ver con Hellraiser 1 y todavía con la 2, pero bueno, ya en la siguiente salieron ya, digo, ya lo sacaron otros productores, pero después él dirigió Nightbreed y digo, es una buena película, ¿no? Nada más este ya no tuvo la mejor tal de éxito comercial. Claro. Pero de ahí lo tomamos, si quieres búscatela por ahí por internet, te la recomiendo. Está así Excelente. como muy oscuro y trae muchísimos personajes bizarros. No, pues de por sí toda la parafernalia que utiliza él, el pinhead, solamente el diseño de pinhead es impresionante. Exactamente. Y además tiene mucho que ver con el metal, porque si mal no recuerdo, Motorhead hace parte en el soundtrack, obviamente con su rol a Hellraiser. Nosotros, Ajá. nada más había la banda, creo que de Psycho Billy en España, que no tenía nada que ver el sonido. Ahorita a lo mejor tal vez ya haya otras bandas de metal, pero siempre se los hizo como un buen nombre. Sí, pues es parte de aquí del. Se van a repetir muchos nombres. ¿Cuántos, cuántas bandas llamadas Pentagrama hay, por ejemplo, a nivel mundial? Sí. Entonces, y bueno, a ver, cuéntame, redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar? Excelente, facebook.com/nightbreedmex. ¿Y más o menos para cuándo piensan ya sacar el material nuevamente? Claro. ¿Y van a subirlo también a plataformas digitales? Excelente, muy buen Juan. Pues bueno, yo creo que por el momento es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber tomado nuestra llamada. Y los vemos el 18 de junio. Es la única fecha que tienen por el momento, ¿verdad? Ok. Pero sí, La fuerte con Sodom y el Strike Master. Excelente. Pues bueno, muchísimas gracias nuevamente por tomar la llamada, por tu tiempo y pues, apoyando aquí el metal mexicano, como siempre, aquí con Rock Discipline. Perfecto, muchísimas gracias, un abrazote. A ti, que estés bien. Hasta luego.